radio de la cumbia y el folclor. Único estilo. Somos Global Perú, la corporación más importante del Perú. Escúchanos en Yanaoka Canas 90.9 FM, Chumbivilcas Pulpera 93.1 FM, Apurímac Akira 106.9 FM, Arequipa Cayoma 96 Radio Global FM, Quehuecanas 106.5 FM. Global Perú. Global Perú. Y ha sido varias radios. Somos Corporación Mega Evento Sol y Luna y Sonido y Luces Shandy, con la más alta tecnología e iluminación y sonido digital, con el sistema más completo para tus eventos y fiestas sociales, como matrimonios, bautizos, corte de pelos, 15 años, alferado, aniversarios y mucho más. Corporación y Mega Eventos Sol y Luna, Sonido y Luces Shandy. Contamos con el mejor sonido, sistema Ray y luces inteligentes. Ahora contamos con pantallas gigantes. Además se ofrece decoraciones, carpas árabes, hindús y venecianas, para todo tipo de compromiso social. Chef, barman, mesas vestidas, sillas con fundas. Ah, no te olvides de tu filmación y transmisión en redes sociales y circuito cerrado en 4K. Contáctenos al celular 954-4976-36, 927-2869-74, 990-4462-72, 992-8854-77. Ubícanos en Yanaoka, Canas, calle Huáscar con Sucre. También al costado del Palacio Municipal. Corporación Mega Eventos Sol y Luna y Sonido y Luces Shandy. Shandy. Sarita. Esa es la frecuencia líder en sintonía total 90.9 Global Perú. Perú. Sarita, a pesar de la distancia te quiero más. Sarita, a pesar de la distancia te amo más. Hay que suavizar la tarde, hay que suavizar. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes una vez más. Un tremendo saludo para la gente chévere que está en el TikTok. Para los grandes amigos de la señal abierta de los 90.9 y la frecuencia modulada, como siempre, a través de Corporación Global Perú. Bueno, no se vaya, por favor, no se vaya, porque estamos aquí, ya hemos retornado. Hemos regresado con la música variada de la tarde. Hemos retomado con la música variada de la tarde. Muy linda, se llama Sarita. Tengo una chiquilla bonita, preciosa, muy linda, se llama Sarita. Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura. Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura. De noche cuando yo duermo, Sarita, me sueño en mis brazos contemplando tu hermosura. De noche cuando yo duermo, Sarita, me sueño en mis brazos contemplando tu hermosura. Cuando despierto, Sarita, te busco, te llamo y no estás. Solo me encuentro con mi almohada y me pongo a llorar. Al despertarme, Sarita, te busco, te llamo y no estás. Solo me encuentro con mi almohada y me pongo a llorar. Quiero, Sarita, comprenderías mi sufrimiento. ¿A cuánta gente está que le toque haga sus sentimientos esta canción? No hay más. hermosura. Cuando despierto, Sarita, me busco, te llamo y no estás. Solo me encuentro con mi almohada y me pongo a llorar. Cuando despierto, Sarita, te busco, te llamo y no estás. Solo me encuentro con mi almohada y me pongo a llorar. Bailar quisiera, gozar quisiera, no sé con cuál empezar. Arequipeña de mis amores, espero tu decisión. Bailar quisiera, gozar quisiera, no sé con cuál empezar. Busqueñita de mis amores, espero tu decisión. Global Perú. Estás escuchando. Perú. Bueno, la canción extraordinaria el día de hoy en esta bonita tarde, damas y caballeros, señoras y señores. Ya estamos anotando los pedidos por ahí. La gente está reclamando. La gente está reclamando, sí, señor. Saludos para la gente más alegre que está conectado con nosotros el día de hoy en la provincia de Caras, en Acomayo. Los amigos de la provincia de Canchis, también Valle del Vicanota, hasta donde arribamos con nuestra señal. Los amigos de la provincia de Quispicanchis. La gente linda de la provincia de Chumibiricas, Libitaca. Esta es nuestra música, esto es nuestro folclore. La música que suena a través de Radio Global Perú. La Corporación Global Perú, señoras y señores. Las 24 horas del día. Global Perú. Radio Global Perú.